8:25. Hola mis amigos, Radio Escucha de Estéreo Cimapa 88.3 FM. Un saludo muy especial de parte de su servidor Andy Erazo, saludándolos desde mi país, El Salvador, y los invito a seguirme en las redes sociales y apoyar mi música y por supuesto solicitarla en esta radio. Muchas gracias por todos sus apoyos, les deseo muchas bendiciones. Hay una chiquitita que me está robando el alma. Estás escuchando Estéreo Cimapa, la estación del universo musical. Ciérrame las puertas en la cara. Pásame con otra por enfrente. Para ver si dejo de querer. Vuelven a decir que no me quieres, para que me quede bien clarito. Para ver si en todas las paredes dejo de escribir que necesito. Más música. ¿Quieres que haga si he tenido mala razón? le buscas y le calas. Lomita, se ve dolor. yo ahí me quedo paisano.